Volvimos, son las 18:34. Bueno, y al comenzar el programa hablamos de esta particularidad del día de hoy, ¿no? Del día, del día 29 de febrero, que habla de que este año es un año bisiesto, y sucede cada cuatro años, en realidad. Está lleno, yo te diría que este año está lleno de particularidades, de leyendas, de mitos. Este día, este día 29 de febrero, y tiene una larguísima historia. Para ir nomás hasta la época de Julio César en Roma, imagínate, allá por el año, al principio, al final de la era antes de Cristo, ¿no? Unas décadas antes del año cero, este Julio César le pidió ayuda a un astrónomo del momento, y este le quería hacer un calendario, ¿no? Quería modificarlo, y este astrónomo le sugirió que siguiera el año solar para medir el tiempo. Muy buena idea la del astrónomo, en realidad, porque es el al sol al que le debemos el calendario que tenemos. Y bueno, y que dividiera el año en 365 días, le dijo, mirá de cuándo viene esto, y también que dividiera el año ese en 12 meses. Según los cálculos de este hombre que se llamaba Sisógenes, el año escolar era de tres, el año solar, perdón, mirá que solar, sucede. Solar, escolar todavía no. No. Quieren hacer el año escolar de 365 días, pero no. Pero es un fallido tremendo, es un fallido tremendo porque hay un conflicto con los maestros terrible, pero bueno. Año solar era de, para este Sisógenes, era de 365 días y un puchito, Y entonces se instauraron allí nomás los años bisiestos cada cuatro años para compensar ese puchito de día, de jornada, que sumaba en total cada cuatro años un día entero, ¿sí? En la Edad Media, esto que había dicho aquel viejo astrónomo, se hizo. Se dieron cuenta, podría decirte, en la Edad Media, que había fallado o había errado por un poquito el astrónomo. ¡Ay, ese poquito! ¿No? Sumemos poquitos. Ese poquito con precisión es el siguiente. El año solar dura 365 días, 5 horas y 56 minutos. ¿Sí? No son 365 días. Ese puchito de las 5 horas y los 56 minutos con exactitud lo descubrieron en la Edad Media, Oscar. Y allá estuvo el Papa Gregorio XIII, que decidió modificar el calendario, aquel que tenían los romanos, y apareció el calendario con su nombre. Se llama Gregoriano. Y ese calendario es el que tenemos hoy, ¿eh? El que tenemos hoy. Exactamente. Bueno, ese calendario data de 1582. Y el día extra, que sumado las 5 horas y 56 minutos durante 4 años, da un nuevo día, y es el día 366, lo ubicaron a fin del mes de febrero, ¿sí? Esto que era el más cortito, claro. Ese día extra lo situaron al final del mes de febrero. Claro. Es decir, que el mes de febrero, en lugar de 28, tiene 29, y con eso estamos todos tranquilos. Estamos exactamente en el tiempo que tarda nuestro planeta en darle toda una vuelta al Sol. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Muy bien. Se entiende, sí. No es que este año tarda más. No es que este año tarda un día más en dar la vuelta. No es que se frenó en algún lado a cargar exactamente. El planeta no. No. Lo que pasa es que hubo que agregarle un día, porque si no, no... no cerraban las cuentas, claro. Oscar. No, no dan las cuentas, claro. No cerraban las cuentas. Había 5 horas y 56 minutos que a dónde las poníamos. Claro. Entonces, claro. Eso sumado en 4 años da un nuevo día. Ahora, normalmente creemos que siempre fue ese día agregado, siempre fue a fin de febrero, como hoy, un 29. Uh-huh. Pero no, no es cierto, no es cierto. Porque en un primer momento, ese día añadido, agregado, fue el 24 de febrero. Y entonces, claro. ¿Por qué? El motivo es que en la vieja Roma, porque ya esto de un día más viene de la época de Julio César, en la Roma clásica, con aquel calendario de Julio César, que en honor a su nombre se llamaba Juliano, el calendario, claro. Cada 4 años agregaban un día en febrero, pero lo agregaban después del sexto día de la tercera semana del mes. Sexto día de la tercera semana. Por lo tanto, claro. Era como si el sexto día de esa tercera semana se repitiese. Claro. Entonces de ahí viene el nombre bisextus, 2 veces sexto día. Sexto, claro. Y del bisextus quedó bisiesto. Siesto. Claro. Bisiesto. Ahora, este año bisiesto, para ir redondeando toda esta historia que en cierto sentido es simpática, Oscar, podríamos decir que este día, este año, los años bisiestos, como el que estamos viviendo el año 2024, hay muchos mitos y leyendas, hay quienes lo llaman como un día fantasma, porque es cierto, aparece solo cada 4 años, ¿sí? Claro, claro, claro. El tema es quien cumple ese año bisiesto, nace un año bisiesto, ¿cómo hacemos, no? Hay mucha gente. ¿Se lo festeja un día antes, un día después? ¿Cómo hacemos? No, es porque el cada 4 no vale, ¿eh? Es el día, es el día después. La nieta de una amiga nació un 29 de febrero cada 4 años su cumpleaños es el 29, pero los otros años es el 1 de marzo. Mira, sí. Claro, un día después. Bueno, hay muchos dichos también, como por ejemplo, año bisiesto, pocos huevos en el cesto. Las gallinas ponen poco. Año bisiesto, ni viña ni huerto, no hay nada. Año bisiesto, año siniestro, ¿sí? Coincide bastante con lo que está pasando, digo, ¿no? En nuestro caso, sí. Y ahora te voy a dar algunos ejemplos para que veas cómo coincidió, algunos apenas, malas noticias son los años. Claro. 1792 fue bisiesto en Francia y se inauguró una de las máquinas de matar más violentas, si querés, y simbólicas, como la guillotina. Ajá. Claro. Se inauguró y se estrenó en un año bisiesto. En 1812, bisiesto también, el ejército de Napoleón fue vencido por la Rusia imperial en una derrota desastrosa donde murieron más de 600.000 hombres. En el año 1912 se hundió el Titanic. Mira. En el año 1936 se inició la Guerra Civil Española. En el año 1940... en Polonia se construyó el centro de exterminio más feroz de la Segunda Guerra, Auschwitz. Auschwitz, sí. En 1948 asesinaron a Gandhi, el emblema de la paz y de la no violencia. En el 68 asesinaron a Martin Luther King. En nuestro país, en 1976, el 24 de marzo, dio comienzo a la peor dictadura de la historia. Exacto. En 1980 asesinaron a John Lennon. Y en el año 2020, la pandemia del COVID encerró al planeta entero. Claro. Y aunque parezca mentira, todos estos hechos sucedieron en años bisiestos. Todos. Mira, te sumo algo de la cultura maya. Tuvieron este tema, ya lo tuvieron en cuenta mucho antes que lo, de los que vos hablaste. ¿Qué hacían? Le agregaban, o sea, empezaba el año una hora o dos horas después. Esto de tal manera que más o menos se iba acomodando. Claro. Como no tenían reloj, como tenemos nosotros, como había en otra época, el calendario maya es calendario solar. Iban corriendo la hora de que comience el otro día, digamos, entonces más o menos iban acomodando todo y siempre daba la misma cantidad de tiempo. Es porque justamente, o sea, no tenían año bisiesto. Tenían que acomodar esa pequeña diferencia, exacto, en el tiempo, exacto, que recorre la, el planeta, nuestro Sol. Exacto. Exactamente. Uh-huh. Exacto, y fue mucho más práctico lo que hicieron los mayas que lo que hizo otra gente. Pero también eso que decías vos, tiene mucho que ver con ver quién manda, ¿no? Quién la tiene más grande, porque estos romanos y qué sé yo, cada uno tenía un nombre a un mes y cada uno viene de otro lado. Pero muy, muy, muy piola esto que leí de los mayas, me pareció piola decirlo también. No, es un tema que, por supuesto, esto de que año bisiesto, año siniestro, como todas aquellas, digamos, creencias que del número 13 o del martes 13, etcétera, pues sí, viste que dan, sí, dan para un lado como para el otro, son consideradas, claro, como fechas o como hechos promisorios, como de la otra vereda, como hechos siniestros y temibles, ¿no? Sí.